Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Es hora de tomar un panzón y escuchar el Empalme Radio Rock el primer día del año. De este 1 de 2025, ¿no? Que lo parió. Che, aprovecho a pasar los audios que quedaron para atrás. Cuando el Bosco suspendió la radio, empezaron a amontonar los audios que quedaron sin difusión. Capaz que lo difundo ahora o no. ¿Vos qué decís? Y tengo los de los viajeros también. Usted viaja más que Julio Alonso, ¿no? Bueno, todos los viajeros viajan. Yo lo que he visto, que no tengo la respuesta todavía, para cuando hagamos una emisión sobre viajes, solo con usted, pero solo sobre viajes, bueno, hablemos de cualquier cosa, hasta del tigre ese que vi el otro día en una foto que usted tiene. Eso no sé si la gente lo escuchó bien, porque lo hicimos de paso con otro tema, el tigre ese que usted criaba. Lo vi en la foto el otro día, pero quería así como hemos abordado con otros viajeros, yo tengo tres o cuatro preguntas que quedaron para atrás, que también se las voy a mandar a la gente de Inmaculata, a la gente de Criaturas del Asfalto, al gurú, que no sé dónde está, y ¿a quién era el otro viajero que tenía yo? Bueno, no me acuerdo el otro viajero que tengo agendado. Son tres preguntas que tengo para todos. Pero antes de terminar este audio, como va primero para usted, amigo Cancelo, usted va para el este, dijo, en el audio de hoy de mañana. Acuérdese que ahí en el este nosotros estamos llenos de corresponsales del Empalme. Uno de los más destacados está con base en La Paloma, pero hace el trayecto La Paloma, La Pedreira, Chuy. Chuy, La Pedreira, La Paloma, y ahí anda, entre el Faro Santa María y allá el Rincón de los Indios, no sé cuál es, el Rincón del Indio, no sé cómo es, Rincón del Perdido, Fortaleza Santa Teresa. En todo ese tramo anda el músico, famoso músico, Darwin Kevin Elizondo, acuérdese de ese nombre, que capaz lo cruza en una de esas tertulias que arman, ahora están armando en la playa con los turistas. Música y mística, cosmovisión. No sé, yo no estoy en esa, ¿vio? Pero yo como escucho con atención, porque me gusta aprender, escucho todo con atención. Y después decido si me meto o no. Por ahora no me he metido con la cosmovisión, pero ellos están en esa changa. Hacen música, reciben a los turistas, los ponen en posición de yoga ahí junto al mar y se conectan con el universo. Le digo, por si usted llega a ver una ceremonia de esa, seguramente está nuestro corresponsal ahí. Stop.

y el Renegau. Acá estamos con esta selección de Middle que descargamos hoy. Muchos son medios berretines, pero está por lo menos para cambiar un poco. Después vamos al rock puro y duro. Es una selección Middle de nuestro seleccionador Another Prof. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Mil disculpas, Jorge, que recién veo. Bueno, acá tuve una visita de unos amigos con los que estamos trabajando cosas de la Divina Comedia. Y bueno, se fueron hace un rato. Ahí te pasé el número del Lagarto y tengo el número de la casa también de una. Y él tiene un hostel en el Lagarto, así que va a estar bueno en el Cabo Polonio que hablen con ellos. Ahí va, bien, bien. Con Aye, mirá, qué bien, es una compañera de. Hola. Día, correr a ver esta paca, caí muerto ayer. Me desperté a las 12:30 más o menos. Capaz que un poco antes, no me acuerdo, y comí, es que ella había hecho unas tortas de atún que tenía para vender y eso. Comí unas tortas de atún y me acosté de vuelta y ahora estoy acá, laburando. Vamos arriba, vamos que vamos. Se labra que los números en el tarot por lo general no funcionan mucho, pero que está, que se tira igual para tener ahí una inclinación por algún número y eso. Acordate que tenemos que hacerles caso porque ellos son los que provocaron el triunfo del FAA. No te olvides de ese detalle. Trajeron camionada de gente de Rosario. Uruguayo, ningún brasilero. A los humedales de Santa Lucía, mirá, yo pensé que vos ibas a arrebatar diciendo los humedales de Piñera y ya te iba a fusilar. Porque acá empezó la forestal a aparecer como ecológica y llamó a una gran reunión ahora hace 15 días. ¿No la viste? Yo te la mandé eso. Gran reunión en Piñera para proteger los humedales de Piñera. Piñera que está rodeado de eucalipto por los cuatro costados. Y yo sé que algunos oyentes del Empalme, bueno, la mitad de los oyentes del Empalme, voy a decir, está, es lo que hay, trabajan en las forestales. ¿Vos sabías eso? Si nosotros pudiéramos equivocarnos en alguna mirada, no sería porque nos falte gente que nos informe qué es lo que está pasando. Si faltara algo, ¿no? Además lo que leemos y lo que vemos. Y le mandé a uno de ellos, que está el que gana más plata con eso, y le digo, verá, che, el Uruguay le encarga al zorro la custodia del gallinero. ¡Fah! Se enojó. No, dice que vos no sabés, dice que los montes no pueden llegar a 50 metros de los humedales. Dice, no te das cuenta, dice que hay una ley que protege los humedales. En este caso no era la UPM, era Monte del Plata convocaba. Protejamos los humedales de Piñera. Concurra a la reunión con su bandera. Esta gente de Inmaculata y los Reyes del Asfalto, che. que hace meses que no mandan un solo reporte para Radio El Empalme. Ya estarán visitando otras radios mejores, si no, no sé. Sí, no, no hay explicación ninguna, noche. Estarán como cómodamente ubicados en el este, andás a ver, viste, esa gente tiene su propia gente. Hoy transmite Radio El Empalme y no hay mensaje ninguno de ellos prácticamente. Hoy haciendo un denodado esfuerzo por presentar una cara nueva al nuevo año, bajamos esta serie de Middles, son covers de grandes éxitos para variar. Mira este, sobre los Rolling. Algunos son medio borretones. Ahora son 22 y pico, che, de este 1-1-2025. Iba a descargar y me olvidé un tema musical que se llama En el año 2025. No sé si alguien lo conoce, no creo que nadie lo conoce. Anderle lo conoce. Era una canción que pasábamos en 1980, che, en la vieja radio de Macondo. El sexteto electrónico moderno. No lo descargué, me olvidé. Hubiera pegado que lo pasara hoy, ¿no? I can't get no el micro muy, muy arriba, dice este oyente. Bueno, gracias. Creo que Guevara todavía no entró a escuchar para controlar la emisión. Bueno, mientras escuche bien el audio, capaz hay un desnivel, sí, entre el volumen del micro y la música. Este miedo le suena medio chotín igual, este que terminamos de escuchar, pero este debe sonar más fuerte. Middles. Empalme FM. Este está bueno, Cesaris, ¿viste? Middle Beatles. Alguna promoción de las Oroch. Si votás al intestino delgado, como decís vos, te dan la posibilidad de que puedas comprar una Oroch. ¿Te acordás de esto, bambino? Caribán. Acá dice Carníbal. Esto es un middle de 1981, Lobos. Este lo recontrapasábamos, che, Saris, en los dances de los 80. Pulpo Colche, el que adivinaba, ¿te acordás? No sé en qué mundial fue. Sabía de ese pulpo. Ese pulpo no lo erraba. Sin embargo, no tenía trabajo anoche. Si no lo hubiera contratado ahora para saber si llegamos al mundial. Tito Harris, allí en Lonija, perdió Tamara, no es Peluquín, qué cagada, se viene la tercera mundial, y cosa refugiate en Argentina, mirá que esto se va a poner salado en cualquier momento con los misiles de Pucón. Y el otro, el japonés, el coreano y el ucraniano, ya no tienen muchos misiles y no saben qué hacer con ellos. Van a probar a largar alguno, así que alguien vivo. Che, una de las cosas que atenta contra la retención de líquido, inflamación, es la sal, el sodio. Hay que eliminarlo totalmente, totalmente. Y vos sabés que te acostumbrás a comer sin sal y después hasta el arroz lo comés sin sal. Bueno, yo creo que ganamos el domingo, que Uruguay clasifica y que Rusia va a tirar los misiles, porque Ucrania va a atacar primero, como ya te dije, porque vos te informas con medios occidentales, entonces, bueno, faltan a la verdad, ¿no? Fue Ucrania que obtuvo la habilitación por parte de Estados Unidos de usar misiles de largo alcance de 300 kilómetros y Rusia va a responder, obviamente, como en toda guerra. Así que bueno, se van a dar las tres. Va a ganar el frente, va a clasificar Uruguay y Rusia va a hacer pelota a Ucrania. ¿Te acordás, Gurú, cuando pasabas este middle? Era fácil de mezclar, ¿no? Porque estaba plac, plac, plac, plac. Pero no lo voy a mezclar ahora, porque estoy pasando los audios que nos censuró el Bosco cuando dijo acállense la boca. ¿Cómo estamos, Correa? Vamos que vamos. El tema del consumismo explotó a su máximo esplendor. Ya no es como antes, como decía el Parentini que está hablando, ¿no? Es así, tal cual, tal cual. La gente, no, a ver, yo trabajo casi en tres lados, contando los domingos que hago feria, pero tiempo de pelarte una cebolla y un morrón tener, lo que pasa es que a la gente también le gusta eso, de tener todo pronto, de venir y tirarlo nomás y comprar comida hecha y un montón de cosas. Palme FM. Todos estos miedos los descargamos hoy para comenzar diferente el 2025, Cesaris. You are my candy girl, and you Estos son los clásicos de Estrella 55. 1981, Bambino. Recuerdo claramente en los saltos de la laiga de trabajo de Macondo al Bambino mezclando Star On 45, Star On 45. El oso Anderle bailaba esta música. Recién hizo alusión el locutor a tus actividades. Fui a revisar el último afiche que vos subiste y ya no lo tenía más. Ese que invitan a la playa es para hoy, ¿no? ¿Vos dónde estás? ¿Allá o acá? Vos debes estar allá porque ese afiche decía que tenía una actividad en la playa. Y hay que difundirse. ¿Primer programa del 2025? ¿O te he equivocado? ¿Hubo uno? ¿El primero, que ya haya destapado el panzón, como es el caso de Sariz, puede ir sirviendo en una copita y elevándole para el brindis. están escuchando los dos Pablines, el bárbaro oficial de la radio. Y está escuchando el amigo Brum del otro lado del Kewai, entró Parentini, che, también, Saris. Toda la juventud escuchando primero estos lindos Middles del 2025. no tenemos novedades de los viajeros. Los viajeros están bañándose hasta ahora en el este. ¿Cómo está para sumergirse en las frías aguas del Atlántico? Desde 1, che, de 2025, ¿no? ¿Qué lo parió? Che, aprovecho a pasar los audios que quedaron para atrás. Cuando el Bosco suspendió la radio, empezaron a amontonar los audios que quedaron sin difusión. ¿Para que lo difundo ahora o no? ¿Vos qué decís? Y tengo los de los viajeros también. Es hora de tomar un panzón y escuchar el primer día del año. Sí, un calorero dice que hablé con una muchacha ya que me cuida el rancho y a veces dice que un calor de la puta madre, también me decía lo mismo que vos. Está bravo. Arriba, Correa. Es riquísimo. Ya me tomé todas las botellas. Lo tomé natural, lo tomé frío, de todo. De todos colores. Muy bueno. Me quedan dos botellas más todavía. Bien de bien. Bien de bien. Ahora me tiene un rato acá. Y... Tomá el Monte Toscanini ese, tomalo bien frío. Y después, va, si querés saber cómo es, tenés que tomar un traguito así nomás, natural. Pero después te podés tomar el resto con, bien frío. Yo tengo acá, parece mentira, lo poquito vino que estoy tomando, es increíble. Ya tengo una botella de 2 litros, de 1,5 litros. Hace como un mes. Beatles sorprenden el 2025 en el Palmer Robal, Robal. Están buenos todavía estos Middle de 1981, Che Bambino. Recuerdo claramente los saltos de la Liga del Macondo al Bambino con 17 años mezclando estos largos vinilos. Recuerdo que el vinilo tenía 4 cortes nomás, ¿no? 2 por lado. Cada uno duraba como 25 minutos. Era cuando el DJ tomaba y hacía que enganchaba. Pero está todo mezclado ya. Esto fue una irrupción novedosa en los 80. No recuerdo dónde mezclábamos este. Pero capaz era por acá. Lo voy a mezclar así nomás, que no escuche el gurú. A ver. ¿Y? Ahí más o menos. Ahí nomás. Este ya lo pasamos, creo. El que dice Papa Rolling Stone. Papa was a Rolling Stone. Que es un tema de los negros. Sí, este no lo pasamos. Mirá, che, Saris, acá hay una parte que está, la batería que está muy bueno, está infernal. Mirá, hace taca, taca, taca, taca. Mirá. Es donde arranca mismo. Por ahí. Mirá. Ahí. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Ahí. FM. Carbonero, ahí en la zona de Valle de Sorba, da vuelta ese lechón. Se hace de los dos lados. Arden los fogones. Andrés Pérez, che, Saris, dice acá un reporte de un oyente del Empalme que en la cabaña está sintonizando perfectamente la emisión del Empalme, primera del año. Was blended in my brain, still remains. En Mendoza sería buena idea porque dice que es cuna de buenos vinos, ¿no? Así que habrá que ir a tomar buenos vinos a Mendoza. Eso sería buena idea. No, yo no tengo cordero. Son todos ajenos acá. Ya maté una paloma ahora para el mes que viene porque es mi cumpleaños. Tenés otro mido de los 80, che. Está sonando Black is Black de los Bravos. Es un cover bastante pedorrín. Claro, son covers mezclados, por eso son midos. Recuerdo claramente que ardían los fogones en el año 1980. Ahora son 22:36 de este 1-1 de 2025. Che, dice este mensaje anónimo. Qué bueno que están esos Middles. Bueno, los van a quedar guardados por acá. Otro primero de enero de otro año los volvemos a pasar. ¿Viste? Como son repetitivos, golpeados, los metés al otro en cualquier lado. ¿Viste? Ahí va. La mezclé ya. Mirá este, Saris. Bee Gees Middles, parte 1 o 2. El Palme FM. We don't have a new go home. Moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Bolsa de gatos. Música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Empalme FM, buena música. Ahí va la parte 2. Recuerdo claramente, Che Pablín, en los altos de la Liga de Macondo, al DJ Il Bambino. Se aproxima la Santa Rosa sobre Macondo a refugiarse. Cuando los pájaros se refugian en los árboles, quiere decir que aguarda, ponete a salvo, que hoy no hay que votar el otro domingo. Sobre música a un músico de ahí de La Pedreira, y me acordé de aquel segmento, el segmento literario que teníamos, que llamaba Te Repito. ¿Te acordás? Ah, Roberto, sí, pero estamos yo ahí, le tengo que ir a decir, ¿dónde me que se le cae de droga? Ayer, de palete, día, yo, que sumo, aquí sumo, pero soy bueno, y lo dando más. There is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. When I was small and Christmas trees were tall, we used to love while others used to play. Don't ask me why, the time has passed us by. Someone else moved in from far away. Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die, because we'll cry come first of May. Y el Silvestre que mejor se cría, porque él nace solo, se cría como puede, no tiene cuidado ninguno, toma agua si hay, nadie le cuida de las plagas, lo agarran todos los bichos, creo que las plagas no se enteran que él está ahí. Dejamos los Beatles, pero seguimos en la misma década. Che, mirá, ¿te acordás de esto? Tomás Ledin, Looking for a Good Time. Desde Los Palmares. En